Y en la Red Nacional de Farco volvemos a ocuparnos del tema de los precios y de esta famosa inflación. ¿Y dónde está el principal nudo de la inflación? Si está en las políticas del gobierno nacional que generan inflación, o está en las avivadas de las grandes empresas que se quedan con grandes tajadas. Y vamos a hablar de un informe que ha presentado el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario, la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, que relevó lo que pasa en distintas cadenas de supermercados nacionales que están instaladas en la ciudad. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Silvana Crocci. Ella es la prosecretaria de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto poder hablar con vos. Silvana, vemos un cuadro que ustedes han difundido en las redes sociales y que ya está teniendo cierta repercusión, donde se muestran distintos productos, el precio de compra que tienen esos productos para los grandes supermercados y el precio de venta, que es exorbitantemente mayor en muchos casos, llegan a superar el 200% en algunos productos. Y esto, según el informe que ustedes han hecho, señala a empresas como Coto, Carrefour, Jumbo y el supermercado Libertad, que también está acá en Rosario. ¿De dónde surge esto? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo se logró hacer este informe? Que, por lo que tenemos entendido, no hay un informe similar que se haya difundido últimamente. Así es. Nosotros comenzamos a trabajar a través de los precios cuidados en el mes de febrero, porque consideramos que era una medida importante. Nosotros como gremio, como trabajadores, poder garantizarle de cierta manera a los empleados de comercio que se respete esta cuestión de los precios cuidados, porque no es el precio más barato, pero es un precio de referencia, y considerando no solo la inflación que es real y es cierta, estas grandes cadenas de supermercados son las que generan la inflación. Entonces, bueno, para nosotros era importante la garantización de los precios cuidados. Seguimos relevando precios cuidados acá en Santa Fe y en Rosario en particular. Mucho tiene que ver el trabajo nuestro, porque nosotros cuando empezamos a denunciar las irregularidades que la Secretaría de Comercio a nivel nacional exigía que se cumplieran. Eso por una parte, consideramos que los precios cuidados son importantes, pero hay que ir, digamos, avanzar sobre esta cuestión que nos llevó 3 meses de trabajo, en la cual acá hacemos unos 15 productos más o menos, pero vamos después a informar otra serie de productos. Y lo que observamos, las cadenas que relevamos justamente son las cadenas que son las formadoras de precio, como son Coto, Carrefour, Jumbo, Libertad, acá a nivel local. Las tres empresas son internacionales y Coto, que es una empresa nacional. Y en productos básicos de la canasta familiar, como algunos que no son tan básicos, pero las ganancias son terribles. Por ejemplo, por dar un ejemplo para que la audiencia lo pueda ver, en el caso de la entrega lo compran a 10 pesos con 15 y le remarcan un 51% Coto, 57% Carves, un 51% Jumbo, 53% Libertad. Eso que es un producto, hasta tener, por ejemplo, un papel higiénico que le recargan. La que más recarga es Libertad, con un 228%, 219 Jumbo, 188 Carrefour y Coto 177. O sea, esos son los porcentajes de ganancia que tienen estas grandes cadenas. Y la verdad que esto directamente impacta sobre el salario de los trabajadores, porque es algo que nosotros no podemos prescindir, justamente de comprar alimentos, de comprar cuestiones que tengan que ver con la limpieza, bueno, cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de un hogar, de una casa de familia. Entonces, esto es algo que genera inflación, esto genera indigencia, por eso nosotros estamos trabajando con esto y se lo difundimos a toda la población en general para crear conciencia de quiénes son los que nos meten la mano en el bolsillo, concretamente. Y aparte, Silvana, estos datos son totalmente comprobables porque son justamente ustedes, los empleados de los supermercados, los que acceden a la información de referencia, que sería el precio de compra de los distintos productos en estas cadenas de supermercado, y el precio que está en la góndola, que son ustedes también quienes lo terminan poniendo por indicación de las autoridades de cada una de estas empresas. Nosotros, el trabajo que presentamos es un trabajo serio, que está relevado, no es algo que hagamos al azar, esto nos lleva tiempo. y por eso tratamos también de difundirlo y explicarlo de una forma clara y que sea concisa, porque si no a veces uno empieza a leer, ve demasiados números, y pero esto es algo que es realmente una obscenidad. En los países de origen, como son Europa y Estados Unidos, el recargo, el porcentaje de ganancias es de un 7 y un 9%. ¿Por qué acá en Argentina nosotros tenemos que tolerar que tengamos este porcentaje de ganancias? Que además, por otro lado, y es algo que nosotros estamos sacamos una solicitada en el diario de la Capital, en respuesta a una solicitada que de ASU y demás que el lunes emitieron ellos, donde Coto, por ejemplo, de las ganancias que establece a través de los argentinos, que obtiene a través de los argentinos, compra propiedades en Miami a 125 millones de dólares, compra propiedades en Madrid, ni siquiera reinvierten en este país. O sea, la bandera argentina la tienen para tener bordada en la manga de una remera de los compañeros nuestros que están trabajando, pero ni siquiera reinvierten en nuestro país. Entonces, esto es importante que los conozcamos. Hay una inflación a nivel nacional, pero esto genera inflación. Esto es que ellos venden el 70%. Digamos, la gente termina consumiendo el 70% de toda la cadena de producción y comercialización. Entonces, esta gente forma los precios. Así nos están robando. Literalmente es así. Literalmente es así. Entonces, no hay salario que alcance, no hay paritaria que alcance, porque vas y lo dejas en el supermercado. Es más, nosotros sabemos, nos consta, en el caso de Arcor, una de las empresas que ha bajado algunos de sus precios, y ellos no lo trasladan a la góndola, mantienen, o sea, el mismo porcentaje, es más, mayor porcentaje de ganancia, porque si hay un precio que baja, debería bajar, no bajan un precio. Y el costo que tienen, que no llega ni al 10%, entre mano de obra, servicios, luz, impuestos y demás, no llega al 10%, y es lógico que nosotros tengamos que pagar un 228% más. Es una vergüenza, sinceramente es una vergüenza. Veía en el cuadro que esto vos decías en otros países, porque uno dice, está bien, es una ganancia desmedida. Ahora, ¿cómo es en otros países? Como vos contabas, en Estados Unidos y Europa, el promedio es de entre el 7% y el 9% que se le agrega al precio de compra del producto para ponerlo a la venta en la góndola. Pero por lo que veo en el cuadro, no hay en ningún caso un producto que esté menos del 20%, y la mayoría más del 40%. No vas a encontrar un producto que tenga menos de dos cifras ni de 10 ni de 15. O sea, no vas a encontrar un producto, no solo en el cuadro, en ningún lugar. Ni te digo lo que tiene que ver con carnes y verduras, o sea, precios. No vas a encontrar nada, claro. No vas a encontrar ningún producto que tenga un porcentaje inferior al 20, al 30%. La nalga, ustedes ponen que la compran a 64 pesos y la venden en algunos casos a 86 pesos en el Coto, a 97 pesos en el Carrefour, a 104 pesos en Jumbo, a 88 en Libertad. Bueno, en Jumbo le recarga un 104%. No, es una vergüenza. Es impresionante, pero es importante que ustedes lo hayan dado a conocer de esta manera, con información confiable que ustedes mismos tienen la posibilidad de relevar en este trabajo que han hecho durante estos 3 meses, porque uno ayer escuchaba en el debate por la reforma de la ley de abastecimiento que los representantes de los grandes grupos, que incluyen a estas grandes empresas, se quejaban del tema de la inflación y decían que lo que había que resolver era el tema de la inflación, y resulta que uno se entera de que los que están generando la inflación con estas remarcaciones son justamente ellos. Por supuesto, si digamos, ellos tienen al alcance, a los productores le compran la mayor producción posible. ¿Cómo no van a manejar ellos los precios, las 4 o 5 empresas? Seguramente no van a estar de acuerdo que haya un control sobre eso, pero la realidad es que hay una... o sea, esto es imposible, esto genera inflación. Claro. Es imposible, y aparte esta cuestión de que yo soy reiterativa, pero digo, no podemos prescindir de la leche, del pan, de la carne, la realidad es esa. La realidad es esa. Entonces, para nosotros es muy importante desde ya acercárselo a los empleados de comercio, a nuestros afiliados, a los trabajadores de comercio y acercárselo a toda la ciudadanía, de que sinceramente conozcamos y tomemos conciencia que esto es un problema serio, y lo cual sin duda se lo mandamos a las autoridades nacionales, provinciales, locales. O sea, esta cuestión de la ley de abastecimiento tiene que ver con algo que está en vigencia y que no se pone en práctica. Pero si esa ley de abastecimiento, y sin duda que lo es, las trabajadores, mejoran la calidad, lo que digamos del salario que uno le puede quedar, porque entre esto, nosotros venimos trabajando con el tema alquiler, lo trabajamos en el tema del boleto. Alquiler, boleto y supermercado te consumen el sueldo. Esa es la realidad. Como gremio nosotros consideramos que es elemental. Hacerlo es casi, te diría, una obligación nuestra. Bueno, Silvana, te agradecemos mucho el contacto con las radios comunitarias del país. Seguramente los vamos a poner en comunicación a ustedes desde el sindicato con el resto de las radios comunitarias del país, a las que seguramente les va a interesar desarrollar un poco más este tema. Y bueno, felicitaciones, porque es importante que hayan asumido este compromiso que no todos los sindicatos tienen de revelarle a la población esta información que es tan clave para entender lo que pasa en nuestro país cuando se habla, por ejemplo, del tema de la inflación. Nosotros les agradecemos, bueno, en nombre mío y de todos los compañeros acá del Sindicato Empleados de Comercio Rosario, les agradecemos a ustedes por llamarnos, por poder difundir esto, y desde ya que estamos a disposición. Silvana Crocci, prosecretaria de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, te agradecemos el contacto. Que tengas buen día. Chau. Un abrazo. Hasta luego.